acabo de subir a Instagram. Le diste like, pero ni siquiera me hablas. Sé que yo te traigo loco. No sé por qué no te acercas. Relájate y bailame. Toda la noche entera.